Claudio, estamos en contacto con Juan Ojeda, de la Asociación Patronal de Taxis. Lo decíamos, que en la jornada de ayer por la mañana, por mesa de entrada del municipio, hicieron un pedido de aumento de la tarifa de taxi. Por eso estamos con Juan Ojeda, para que nos comente un poquitito cómo vienen trabajando en esta pandemia y sobre todo cuáles son los números que han solicitado. Agradecemos también a Juan porque está trabajando. En este momento está en la parada y nos da esta oportunidad para charlar. Juan, bienvenido a la radio de ABC Hoy. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Hola, buenos días, Claudio. Bueno, sí, estamos trabajando en este momento. Juan, bueno, han hecho una presentación en la jornada de ayer para pedir un aumento en la tarifa. Contaros un poquitito, sí. ¿Qué han pedido, qué han solicitado? Bueno, nosotros lo hicimos mediante propietarios de vehículos con licencia para taxi, el pedido este. No estoy en la asociación, fui presidente hasta octubre del año pasado. Eso es lo que quería aclarar. Bueno, el pedido se hizo entró ayer por mesa de entradas, pidiendo una bajada de bandera de 70 pesos, una ficha 116 metros de 7 pesos y kilómetro en ruta 37 pesos y kilómetro por tierra 40.10. El pedido se hizo en dos tramos, ¿no es cierto? El tramo de octubre a diciembre ya es una bajada de bandera de 80 pesos, la ficha 116 metros, 8 pesos, kilómetro en ruta 42.30 y kilómetro en camino de tierra 45.83. Ese es el pedido que hemos realizado los propietarios de taxi, que sea tratado por en una sola vez, ¿no es cierto? En una sesión que salga los dos aumentos. Sí, sí. Juan, ¿y cuánto estaban pagando ustedes? ¿Cuánto está la ficha y la bajada de bandera ahora? En este momento 55 pesos y 5.50 la ficha. Está bien. ¿Y ustedes sí, con este aumento llegan a solventar los gastos o es un paliativo más? No, es un paliativo más. Sí, no, porque si nos ponemos a sacar cuenta, sí. Yo he hecho una evaluación de julio de 2020 a marzo del 2021, sí. Ya tenemos un 41% en incremento de un montón de cosas, ¿no es cierto? Sacando, canasta básica, sí. Impuestos municipales, nacionales y provinciales, ingresos brutos, la patente aumentó un 42%, y después, repuestos, GNC, se incrementó un 29%, neumáticos un 42%, la oblea de GNC el 53%, aumentó desde aquella fecha a hoy. Hemos hecho una evaluación de julio a marzo, todavía nos faltaría evaluar desde marzo a diciembre, pero bueno, el pedido, siempre vamos atrasados nosotros con con los porcentajes de aumento, pero bueno, sería como para poder seguir viviendo, como quien dice. Sí, sobre todo cuando uno se tiene que sentar a evaluar para hacer un pedido de aumento y de golpe se encuentran con que de marzo acá hubo 5 aumentos de combustible o 6, con que están anunciando que próximamente el gas va a tener un aumento de entre un 30 y un 40%, cuando te dan el aumento, otra vez tener que estar pidiendo es complicadísimo. El primer mes andamos bárbaros, contentos. Ya el segundo mes ya se empieza los valores ya cambian mucho. La verdad que nos pasó. Y por eso le pedimos, este aumento lo pedimos que se trate en una sola sesión y que salgan los dos. Porque después, ¿qué pasa? Nos pasa como el año pasado. Nosotros deberíamos haber tenido el aumento en marzo y lo tuvimos en septiembre. ¿No es cierto? Está bien, fue el tema de la pandemia, todo eso, ¿no es cierto? Pero después tuvimos que otra vez volver a la lucha y para lograr el aumento el 28 de diciembre. O sea que el 28 de diciembre logramos el aumento que teníamos estipulado para el año 2020. Claro, entonces que ya había terminado. Claro, ya estábamos a 3 días de terminar el año. Bien, entonces ustedes ahora lo que piden es que cuando tome estado legislativo se apruebe todo directamente. Exacto. Lo de octubre y diciembre también. ¿En cuánto es el porcentaje, Juan? ¿El primer aumento qué porcentaje es? El primer aumento da un 27,27. Un número raro. Pero sí. Bueno, Y el segundo sería un 18,18, sería un 45,45 en todo el año. Bien. Para todo el año, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y por supuesto que después de hace un par de años, está una vez que ustedes solicitan el pedido de aumento, abre un registro el municipio para que todos aquellos taxistas que no están de acuerdo con el aumento... Con el pedido de aumento, claro. Tienen que ir a firmar y necesitan el 50% de las firmas. Claro. 51% necesitan. Claro. Y es un registro de oposición, ¿no es cierto? Claro. Que gracias a Dios, bueno, surge por ahí una persona que no está de acuerdo, sí, o sí. Dos o tres, no, o sea, la mayoría... Que años anteriores era al revés, necesitaban el 51% de las firmas que estén aprobando el aumento y pasaban 3-4 meses que no se juntaban las firmas. Claro, entonces sí, ahora exacto. Se puso una fecha para los que tienen contra. Al revés, claro. Sí, sí, cambió la ordenanza, sí, gracias a Dios cambió la ordenanza, son 30 días una vez que sale publicado el edicto, se arma un registro de oposición. Y el que no está de acuerdo va y firma acá en la parte de inspección general, ¿no es cierto? Yo he recorrido las paradas, gracias a Dios, todas. Lo he hecho personalmente. Y bueno, la mayoría, es más, algunos ni preguntan cuánto va a ser la bajada de bandera. Hay aumento y firman la planilla. De todas formas, sí, se informan después, pero están todos de acuerdo. Está muy bien. Gracias a Dios, qué sé yo, no hemos encontrado ningún tipo de obstáculo en este tema, ¿no es cierto? La última de mi parte, Juan, ¿cómo están pasando el momento ustedes más allá de este aumento que están solicitando? ¿La gente está tomando confianza nuevamente en ustedes? ¿Cómo es el trabajo en este año de pandemia? Mire, yo les puedo asegurar de que gracias a la gente de Tandil, nosotros vivimos. Mirá. Nosotros no vivimos del turismo, siempre lo digo y es una opinión personal, ojo, no es general, sino personal, les puedo decir, por ahí, no sé, en la parte de la terminal puede llegar a tomar algún turista, ¿no es cierto? Claro. Pero Tandil, nosotros trabajamos con la gente de Tandil, es muy amiguera así con el tema taxi, y bueno, gracias a ello vivimos. Tampoco le podemos aplicar una tarifa que no sea impagable, ¿no es cierto? La gente, gracias a Dios, se manifiesta bien, no tenemos ningún rechazo. Por ahí puede haber alguno que no está de acuerdo, pero bueno, no todos estamos de acuerdo. Pero lo que sí, al taxi, nosotros vivimos de la gente de Tandil. Y lo único que hay que ponerle horas. Hay que estar sentado entre el auto horas, muchas horas. Yo, por ejemplo, caso personal mío, empiezo a las 9 de la mañana y termino a 9 y media de la noche, con un lapsus de una hora aproximadamente sobre las 3 de la tarde. Pero hay que estar, si uno vive de esto, vive del taxi, como yo, el caso mío, que yo vivo exclusivamente del taxi, no tengo ningún tipo de entrada exterior, ni siquiera mi señora no trabaja, yo trabajo de chofer acá en el taxi, que es de su propiedad, y entonces es la única entrada que tengo, entonces tengo que ponerle hora. Sí, claramente, lo que nos está pasando a todos, ¿no? Digo, trabajos que antes hacíamos por ahí en menos horas, ahora hay que ponerle un poco más el cuerpo para que sigan rindiendo. Sí, exacto, yo siempre fui ordenado con mis horarios, pero siempre fui así, pero sí, es cierto, hay gente que tiene que ponerle un poquito más de horas al taxi porque realmente es complicado, bien. La tarea nuestra, ¿no es cierto? Pero la gente lo toma muy bien, gracias a Dios, el taxi sigue tomando, no tenemos ningún tipo de problema. Juan, te agradecemos este contacto y bueno, vamos a estar siguiendo el tema de cerca, el aumento para los trabajadores de taxi. Bueno, muchas gracias, le agradezco su atención y bueno, hasta cuando ustedes gusten. Buen día. Buen día. Juan Ojeda.